mis venas corre savia de la selva, misteriosa y legendaria del Guaral. Sol y barro que alimenta mi destino de sufrido Guayacán. En el cobre de mi piel arde la llama de mi raza que reclama por volver. Soy el fruto de un amor puro y salvaje, mezcla de indio y piragüé. Soy mestizo de mi tierra litoreña, alarido que desgarra mi ansiedad. Abrazando a los misterios de la selva, el viento se lleva mi cantar. Corre el río caudaloso de mis venas, sobre las arenas de mi andar. Sangre yerbatera que se hundió en la soledad, dándole su vida al yerbatar. Cobre de mi piel arde la llama de mi raza que se clama por volver. Soy el fruto de un amor puro y salvaje, mezcla de indio y piragüé. Soy mestizo de mi tierra litoreña, amarillo que desgarra mi ansiedad. Abrazando a los misterios de la selva, el viento se lleva mi cantar. Corre el río caudaloso de mis venas, sobre las arenas de mi andar. Sangre yerbatera que se hundió en la soledad, dándole su vida al yerbatar. Sangre yerbatera que se hundió en la soledad, dándole su vida al yerbatar.